we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Yo, yo, what's up? This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow, New York City. And right now, you're listening to Hernán Acevedo, right here in the mix. Funk, soul, R&B, new wave, alternative, rock, house music, flashback digital, clásicos con estilo. Hernán Acevedo. Flashback. Yeah.

esta banda británica Haircut 100 y este sencillo del año 1982 fue el mayor éxito de la banda de Inglaterra, donde alcanzó el puesto número 3 y fue certificado oro por el BPI por ventas superiores a las 400.000 copias. El sencillo fue el único éxito de la banda en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 37 en el Hot 100. La canción ocupó el puesto número 90 en las 100 mejores maravillas de un éxito del gran y famoso canal VH1 de la década de 1980. Love Plus One, así se llama el clásico que cierra este capítulo Flashback Clásicos con